Hola, buenos días. Estamos aquí en el barrio de Gamonal, en Burgos, para Radio Cucaracha, desde Oviedo, y para cualquier otra radio libre que tenga interés en utilizar estos audios de medios de comunicación alternativos, de contrainformación, de análisis. No toda la mierda que están soltando las televisiones y la prensa y las radios estos días. Y bueno, pues estamos hoy en la mañana del día 15. Después de otra noche dura, difícil, con el intento de toma policial del barrio, una manifestación enorme ayer por la noche y bueno, con algunos cambios en la estrategia del ayuntamiento. Estamos con otro compañero al que nos hemos encontrado aquí en la paralización de las obras y bueno, lo primero de todo, buenos días y gracias por estar ahí con nosotros, joder. Ah, gracias a vosotros, pues, por venir y dar lo que de verdad está pasando, ¿no? En este hecho. Y bueno, queríamos preguntarte un poco, después de 5 días y pico de enfrentamientos, de asambleas, de movilizaciones, ¿qué valoración haces tú, así general, de la situación actual? Bueno, para mí la valoración es realmente buena. Creo que una de las cosas muy importantes que están pasando aquí es que se están rompiendo mogollón de tabús, ¿no? Yo qué sé, nos han intentado dividir con el tema de la violencia, ¿no? Si es buena, si es mala, si hace que se aleje o se acerque más gente. Y eso se les ha echado en su contra, ¿no? Se ha visto que desde que empezaron los disturbios, cada día en la manifestación de solidaridad con las personas detenidas, ha venido más gente del barrio, cada día más. Por otra parte, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Esos sagrados que todo lo que dicen es verdad. La gente, por vivencia propia, se está dando cuenta que no. Que no, que lo único que dicen son mentiras y tienen su visión totalmente diferente a lo que la gente está sintiendo y eso hace que pues eso, todo este malestar que hay con los medios también, ¿no? Por otra parte, el tema de la policía, ¿no? Esos supuestos que están para defender a la gente. La gente está muy quemada con la policía y se ve, ¿no? O sea, que como he dicho antes, nos han intentado dividir con lo de los disturbios, pero la gente se da cuenta que de verdad aquí los que están para pegar a la gente es toda la policía, ¿no? Hay mogollón de casos de gente que estoy seguro que nunca pensarían que iban a tener este odio a la policía, ¿no? Hay señores de 50 años que les ha pegado la policía, que yo qué sé, el último caso del lunes es a un señor que iba con su hijo y fueron a por su hijo y el padre se metió en medio y acabaron los dos detenidos y pues eso, yo qué sé, en plan. Luego, hablando de detenciones y de represión, por una parte, ¿cómo valoras el cambio de actitud policial con respecto a otros días, ¿no? Con el intento de la toma del comienzo de las obras, con la toma policial del barrio? Y por otra, bueno, nos acabamos de enterar que en total hay 46 detenidos y acaban de mandar a prisión preventiva a otros 6, en total ya son 7 personas las encarceladas. ¿Cómo valoras estas dos cosas y qué crees que se debe hacer en un futuro cercano? Por la primera parte que me has dicho, ¿no? El cambio de estrategia policial, pues yo qué sé, esto creo que igual no sé muy bien cómo decirlo, no sé cómo muy bien, pero yo qué sé, también yo qué sé, si lo vemos un poco de manera positiva, yo creo que joder. ¿Sabes? Se están dando cuenta que joder, pues que la gente se está uniendo, que la gente ya ha dicho que basta, que llevamos, o el barrio lleva toda puta vida dormido y ha llegado el momento, ¿no? De juntarse con la gente, de señalar a los verdaderos enemigos y de estar unidas y unidos para ir a por ellos. Y la segunda pregunta Con la cuestión de detenidos encarcelados. Pues no sé, me acabo de enterar hace no más de media hora y todavía estoy ahí un poco quemado. Y lo vamos a seguir. ¿Y cómo afrontarlo? Pues no sé, lo más importante es que las familias y los detenidos sientan el apoyo y la solidaridad de la gente, que la gente está en esas vías, ¿no? O sea, que estamos intentando conocer quiénes son, estamos buscando un poco ponernos en contacto con ellos y pues eso, hacerlo verdaderamente colectivo, que creo que es cuando de verdad podemos ser fuertes, ¿no? El cómo afrontarlo, pues no sé, no sé, no sé. Pues no sé, esto es muy, muy intenso y cada hora, cada 2 horas cambia y vamos a ir poco a poco. Esto va a ser muy largo, la gente tiene muchas ganas, hemos superado completamente el tema de que esto es únicamente para pagar las obras, es una lucha que la gente tiene muy clara y como toda lucha, la gente detenida no les podemos dejar solos y vamos, yo creo que es un sentir muy, muy, muy general. Luego a nivel más amplio, ¿no? El alcalde ayer anunció la paralización temporal de las obras y la apertura a partir de la semana que viene de un proceso de diálogo y de consenso con todos los colectivos participantes. ¿Cómo valoráis este cambio de estrategia que está habiendo? Bueno, pues por un principio yo creo que es una, no sé, es una, no, no sé cómo, o sea, ahora no me sale la palabra, es como una respuesta, es una, joder, ¿cómo se dice? Bueno, pues es el tema de, por todo lo que ha pasado, se ha visto obligado a tener que retroceder y yo creo que de primera mano, yo creo que que está muy bien, ¿no? O sea, que nos tenemos que sentir orgullosos de que hemos conseguido que esto se haya hecho, vamos, que haya corrido la voz, que lo estoy conociendo mogollón de peña por todos los lados y eso, pero de todas formas, no solo nos tenemos que quedar con, digamos, la alegría de haber hecho retroceder al alcalde y de tener que obligarle a parar un poco, sino que también tenemos que tener claro que ahora va a ser el momento de todas estas asociaciones y partidos oportunistas que van a intentar ahí meter la cabeza y creo que ahora nuestro, vamos, también es un poco lo que está opinando la gente, que no tenemos que dejar que se aprovechen de eso, ¿no? Y iba a decir algo más, pero se me ha Calma, calma, ya sabemos que llevamos ahí, ido la son olla. muchas noches ahí sin dormir, ¿eh? Sí, la verdad que estamos un poco cansados, pero son pequeños momentos de cansancio porque luego tenemos que estar ahí a saco. Nada, si quieres lo dejamos aquí y bueno, solo darte las gracias una vez más y bueno, ánimo a todos y a todas. Venga, pues muchas gracias a vosotros porque sois una forma de dar a conocer esto y que esto no solo se quede en Gamonal o en Burgos, ¿no? Que esto es un momento que, joder, que también nos sentimos orgullosos, ¿no? Porque somos un poco un ejemplo, no sé, de que esto se tiene que extender, de que estas cosas son pequeñas chispas que necesita la gente para saltar. Y eso, y animar a toda la gente, a todos los compañeros que, joder, que estamos viviendo un momento social que, por una parte, gente un poco política, ¿no? Pues que lo vivimos, lo hemos vivido un poco con la frustración de que, joder, que qué hostias pasa, que está todo el mundo jodido, pero que nadie hace nada y que ánimo a toda la gente, que me cago en 10, que luego surgen historias de estas y tenemos que dar el callo, que hay que aprovecharlo.